teléfono y ya no me quiere ni contestar. Es un tiempo como un fin de semana que ya no puedo olvidar.